pido otra cerveza. Mientras yo te espero, la puta se la esquina. Vende su sexo por un par de billetes. Que hoy yo intento todo lo mío. Muchas gracias.